¿Cómo le va? Buen día, bienvenido. Ver al ordenado y prolijo Estados Unidos con sus calles abarrotadas de gente, manifestándose, rompiendo vidrieras, saqueando comercios, insultando a la policía, parece una escena de una película de ciencia ficción, ¿no? El paquete país del norte, siempre tan ordenado, tan pulcro, finalmente mostró la basura que guardaba debajo de la alfombra. Tan raro como resultó el año pasado presenciar cómo durante semanas al prolijo Chile, el modelo de las derechas latinoamericanas, con sus calles repletas de gente manifestándose, desafiando a los poderosos e intocables carabineros, dejando a Santiago y a otras ciudades en ruinas. Tan extravagante como ver a la ciudad siempre feliz de París, repleta de chalecos amarillos, caminando como hormigas, destruyendo todo lo que encontraban a su paso, incendiando autos, provocando al poder. ¿Qué pasó? ¿Se trata de una horda de habitantes que se pusieron de acuerdo para sembrar anarquía? Resulta claro que es la respuesta a un sistema que abusó de la paciencia de la gente, que hizo que muy pocos acumulen riquezas por las que pueden vivir dos o tres generaciones, y que se cansó de reprimir a sectores de desposeídos. Las causas y consecuencias de diferentes países no son muy disímiles. Cuando en octubre del año pasado Chile salió a la calle, no lo hizo solo porque los jóvenes se cansaron de un sistema educativo que los excluía. Esta fue una gota en un largo repleto de hechos injustos. Tampoco fue el aumento en el pasaje del transporte público, esa fue otra gota. Porque si solo fuera por eso, todo hubiera vuelto a la normalidad luego que el presidente Piñera anunciara la suspensión del aumento de la tarifa. Habrá que recordar, no pasó hace mucho, pero pasan tantas cosas en tan poco tiempo que uno se olvida. Habrá que recordar, digo, que solo un día después de aquel anuncio, cuando el presidente chileno dijo que había escuchado a la gente y que se volvía sobre sus pasos, ciudades como Santiago, Valparaíso y Concepción amanecían igual con graves daños en edificios y espacios públicos, además de paros en puertos y cortes de rutas. Hechos que se repitieron durante semanas enteras y que no pudieron ser frenadas ni con un toque de queda. Estaba y está claro que el milagro económico, acuñado por el economista estadounidense Milton Friedman durante el gobierno militar, había ignorado las demandas de las mayorías. El milagro consistía, y muchos los decíamos, en un 70-30. 70% de personas excluidos de lo básico y 30% viviendo en la opulencia. No son frases vacías, son datos concretos. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, publicaba por aquellos días que el 1% más adinerado del país se quedaba con el 26% de la riqueza. Mientras que la mitad de la población, el 50% de los hogares de menores ingresos, accedía solo al 2% de la riqueza. Lo decía la CEPAL. Por eso, lejos de calmarse en estos días donde te dicen quédate en casa, los chilenos volvieron a salir a las calles. Dicen que la política chilena mata más que el coronavirus. Y una vez más salieron a protestar, enfrentándose contra carros, hidrantes y bombas de humo. No digo que esté bien ni que esté mal, digo lo que está pasando. Es que a la crisis social se le suma el impacto de la pandemia y un Estado que no salió en su principio a ayudar. El milagro chileno nunca contó con que el Estado regulara o extendiera su brazo protector. Un año antes, en noviembre del año 2018, los franceses salían a la calle para detener una suba de precios en los combustibles. ¿Alguien puede pensar que solo eso motivó a 300.000 franceses a movilizarse? Más allá de que se dice que había algunos grupos vinculados con esta movilización, rápidamente el movimiento extendió sus demandas contra el costo de la vida y las políticas comerciales del gobierno. Al igual que en Chile, Luego de las manifestaciones, Macron postergó el impuesto a los combustibles y hasta congeló los precios de algunos servicios públicos. Pero la gente siguió en la calle y logró un aumento del salario mínimo, la exención de impuestos a las horas extras, una rebaja de impuestos y el aumento de las pensiones. Y las manifestaciones continuaron. Y al igual que Chile, y a pesar del aislamiento impuesto por el gobierno galo, y que Francia es el tercer país europeo con más decesos de COVID-19, en estos días volvieron a salir a las calles. Esta semana las movilizaciones fueron en la coqueta Nueva York. Y como en Francia y en Chile, miles de ciudadanos salieron a la calle pese a las amenazas de Trump y los toques de queda. En más de 140 ciudades, manifestantes ganaron la calle y la pregunta vuelve a resonar. ¿Fue el asesinato de George Floyd lo que motiva a una inédita manifestación anárquica y destructiva en un país donde nunca se había experimentado algo similar? Y la respuesta es la misma. Solo es una gota más que rebalsa el vaso. Un país injusto donde pocos tienen muchos y muchos casi nada. Donde un presidente se maneja como si fuera patrón de estancia, explota y lo hace de la peor manera. Nunca antes tanta gente había amenazado la escenografía de la Casa Blanca y del Capitolio con consignas que, además de pedir justicia por Floyd, solicitaban que saquen a Trump con el voto en obvia alusión a las elecciones presidenciales del próximo noviembre. Discúlpeme el oyente por este paseo, por solo algunas situaciones de reclamos ocurridas en este último tiempo, y hasta podríamos señalar algunas más, pero sería tedioso. Uno cree que estas alcanzan para demostrar con hechos que aparentemente una nueva etapa comienza en el mundo, que la pandemia, además, parece acelerar este proceso de pensar qué mundo tendremos después que esto termine. Hace un par de semanas atrás lanzábamos una consigna al aire para que nuestros oyentes opinen sobre cómo será el mundo post-pandemia. Y aunque solo se trata de una respuesta que supone, todo da a entender que existirá un debate sobre en qué mundo vamos a vivir. Hubo muchas respuestas, optimistas, pesimistas, y todo se resume en una serie de pensamientos que no necesariamente se traducirán en hechos reales. Pero lo que parece estar fuera de toda discusión es que el escandalosamente injusto reparto de los bienes, el exacerbado consumo, la violación de los derechos de la naturaleza y la pandemia ponen en debate qué mundo construiremos en un futuro inmediato y que esto ya no aguanta. Quizás el camino a recorrer lo planteó por estos micrófonos hace tan solo 7 días Maristela Svampa, cuando la entrevistábamos, y dijo textualmente: la humanidad tiene un gran desafío al cual responder si de verdad queremos ir en camino de sostener la vida. Vivimos en un momento de mucho peligro. Las decisiones que se tomen en esta crisis, decía Svampa, en el marco de este contexto de erradicación de las desigualdades y de peligros socioambientales, son fundamentales. Van a marcar las orientaciones de la sociedad que se viene. Creo, es un momento de encrucijada civilizatoria, y no es posible perder esta oportunidad para avanzar, finalizaba, en un sentido más bien progresista de justicia ambiental y social, puesto que la otra opción implica la salida por un capitalismo del caos.